será? Quem se recusa? Quem procura? Quem alcança? Quem defende? Quem acusa? Quem se gasta e quem descansa? Hasta el capuchón en que habito, desde muy lejos, me llegan al latir del mundo sus silbidos y alaridos, con los cuales me atreví a armar, soñando, estos gajos, estas misas con luz violeta. ¿Quién se da? ¿Quién se recusa? ¿Quién procura? ¿Quién alcanza? Quem defende, quem acusa, quem se gasta e quem descansa. Se dice de mí, documenta. Crónicas de media humanidad, biografías de mujeres que hicieron historia, genealogía, linaje. Documenta el ciclo 2009 de Se dice de mí. Entre enero de 1896 y enero de 1897 circuló en Buenos Aires el periódico anarquista y feminista La Voz de la Mujer. Ni Dios, ni patrón, ni marido. Anarquistas en la Argentina del siglo XIX. Se dice de mí, documenta. Estaba íntegramente redactado por mujeres y destinado a la emancipación de las mujeres trabajadoras. El movimiento anarquista simpatizaba con la causa feminista, pero la ferviente militancia feminista de La Voz de la Mujer provocó, en cuanto apareció el primer número, un terremoto dentro del movimiento. Y ya el segundo número polemizaba con los anarquistas varones. La Voz de la Mujer sostenía que las mujeres estaban doblemente oprimidas, por la sociedad burguesa y por los hombres, y atacaba con ardor la hipocresía de la iglesia y del matrimonio. Defendía el amor libre, la revolución y la acción directa. Sale cuando puede, decía en su portada. Solo se publicaron 9 números, sostenidos por la contribución voluntaria de sus suscriptores. Un grupo de mujeres militantes ha desplegado la bandera roja de la anarquía y se propone publicar una revista para realizar propaganda entre aquellas que son sus camaradas, tanto en el trabajo como en la miseria. Saludamos a las valientes iniciadoras de este proyecto y al mismo tiempo convocamos a nuestros camaradas a apoyarlas. Se dice de mí, documenta. Así recibió la aparición de La Voz de la Mujer el periódico anarquista El Oprimido, editado por un inglés llamado Dr. Krige, muy querido en el movimiento anarquista argentino. Fue una de las pocas voces favorables a la publicación de las mujeres. Una parte importante de la prensa anarquista de la época apoyaba, en teoría, los planteos feministas e incluso cubría en sus páginas temas relativos a la igualdad de los géneros. Algunos periódicos llegaron a publicar una serie de panfletos dedicados a el problema de la mujer. Sin embargo, esa aparente simpatía por el feminismo fue acompañada por una oposición sustancial en la práctica. El primer número de La Voz de la Mujer parece haber provocado una hostilidad considerable, ya que en el número siguiente las redactoras atacaban las actitudes antifeministas de los hombres del movimiento en términos muy claros. Cuando nosotras despreciables e ignorantes mujeres, tomamos la iniciativa de publicar La Voz de la Mujer, ya lo sospechábamos. ¡Oh, modernos cangrejos! Que vosotros recibiríais con vuestra macanística y acostumbrada filosofía nuestra iniciativa. Porque habéis de saber que nosotras, las torpes mujeres, también tenemos iniciativa, y esta es producto del pensamiento. ¿Sabéis? También pensamos. Apareció el primer número de La Voz de la Mujer, y claro, allí fue Troya. ¿Emanciparse la mujer? ¿Para qué? ¿Qué emancipación femenina ni ocho rábanos? Venga la nuestra primero, y luego, cuando nosotros, los hombres, estemos emancipados y seamos libres, allá veremos. Y en el mismo número seguían defendiendo su firme posición, feroces de lengua y pluma, en otro artículo titulado A los escarabajos de la idea. Es preciso que comprendáis de una vez por todas que nuestra misión no se reduce a criar a vuestros hijos y lavaros la roña, que nosotras también tenemos derecho a emanciparnos y a ser libres de toda clase de tutelaje, ya sea social, económico o marital. Se dice de mí, documenta. El feminismo anarquista surgió en Buenos Aires en la década de 1890. La Argentina se distinguía entonces de otros estados latinoamericanos por un crecimiento económico rápido, el flujo de grandes contingentes de inmigrantes europeos y la formación de un movimiento laboral activo y radical. El crecimiento de la economía incrementó la tasa de trabajo y esta fue satisfecha por la inmigración a gran escala. Desde 1870 en adelante, se abrieron oficinas especiales en Italia, España, Francia y Alemania para atraer a los inmigrantes con la promesa de tierras baratas, pasajes y préstamos. La respuesta fue extraordinaria. Entre 1857 y 1941, más de 6 millones y medio de personas migran al país, mayoritariamente procedentes de Italia, el 52%, y de España, 23% del total. En pequeños porcentajes también vinieron y se asentaron alemanes, británicos, austríacos, uruguayos, árabes y europeos del este. Se emplearon como jornaleros, obreros y trabajadores en los proyectos de construcción encarados por el Estado. Pero las comodidades y las conquistas prometidas no fueron tales. La mayoría siguió siendo obrera, viviendo en conventillos y con restricciones para acceder a la ciudadanía. El descontento se hizo evidente con las huelgas de fines de 1880 y la Gran Huelga General de 1902, y favoreció la militancia de grupos que producían panfletos y diarios, organizaban mitines masivos y representaban obras de teatro. Fue entre estas comunidades y en estas circunstancias que La Voz de la Mujer surgió y desplegó sus ideas revolucionarias. Deseo mi redención y vivir sin vividores, que con los trabajadores hacen vil explotación. Política y religión desaparezcan del mundo y al abismo más profundo caigan violentamente. Ni Dios, ni patrón, ni marido. Se dice de mí, documenta. Compañeros y compañeras, salud. Y bien, hastiadas ya de tanto y tanto llanto y miseria, hastiadas del eterno y desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros desgraciados hijos, los tiernos pedazos de nuestro corazón, hastiadas de pedir y suplicar, de ser el juguete, el objeto de los placeres de nuestros infames explotadores o de viles esposos, hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir. Exigir, decimos, nuestra parte de placer en el banquete de la vida. El ardoroso editorial de estas primeras líneas encabeza el primer número de La Voz de la Mujer, fechado el 8 de enero de 1896. Es, claramente, un discurso anarquista, pero, y esto es lo más llamativo, es también muy claro el específico contenido feminista que pone el acento en el placer de las mujeres, un asunto todavía hoy reivindicado, y ni siquiera lo suficiente, por el movimiento feminista contemporáneo. Llama la atención también que unas líneas más abajo, el mismo texto haga referencia a lo que hoy podemos denominar abuso laboral y abuso sexual, con énfasis en la mención del cuerpo de la mujer como objeto de sometimiento y extorsión. Hasta ayer hemos suplicado a un dios, a una virgen, u otro santo no menos imaginario el uno que el otro, y cuando llenas de confianza hemos acudido a pedir un mendrugo para nuestros hijos, ¿sabéis lo que hemos hallado? La mirada lasciva y lujuriosa del que, anhelando cambiar de continuo el objeto de sus impuros placeres, nos ofrecía con insinuante y artera voz un cambio, un negocio. Un billete de banco con que tapar la desnudez de nuestro cuerpo, sin más obligación que la de prestarles el mismo. Las fluctuaciones del anarquismo y las formas de organización y lucha adoptadas seguían un modelo similar al europeo. Por la década de 1890, el anarquismo se encontraba, sobre todo, bajo la influencia del comunismo anarquista, propagado por Pedro Kropotkin y Eliseo Reclus en Europa y por Emma Goldman y Alexander Berkman en los Estados Unidos. Esta era la tendencia en la que se inscribía La Voz de la Mujer. La trampa de la protección. El matrimonio es ante todo un acuerdo económico, un seguro que solo se diferencia de los seguros de vida corrientes en que es más vinculante y más riguroso. Los beneficios que se obtienen de él son insignificantes en comparación con lo que hay que pagar por ellos. Cuando se suscribe una póliza de seguros, se paga en dinero y se tiene siempre la libertad de interrumpir los pagos. En cambio, si la prima de una mujer es un marido, tiene que pagar por él con su nombre, su vida privada, el respeto hacia sí misma y su propia vida, hasta que la muerte los separe. Además, el seguro de matrimonio la condena a depender del marido de por vida, al parasitismo, a la completa inutilidad, tanto desde el punto de vista individual como social. También el hombre paga su tributo, pero como su esfera de vida es mucho más amplia, el matrimonio no lo limita tanto como a la mujer. Las cadenas del marido son más bien económicas. Emma Goldman, 1869-1940. Nació en Rusia y a los 17 años emigró a Estados Unidos, donde militó por los derechos de la mujer e inició el movimiento por el libre acceso a los anticonceptivos. Se dice de mí, documenta. Los audios de los programas emitidos están disponibles en la página web de la radio www.fm1037online.com. El comunismo anarquista era una fusión de ideas socialistas y anarquistas, orientado hacia la eliminación violenta de la sociedad existente y hacia la creación de un orden social nuevo, justo e igualitario, fundado en el principio que decía: de cada uno según sus fuerzas, a cada uno según su necesidad. Para la década de 1880 había surgido una corriente anarquista feminista que se distinguía dentro del movimiento europeo, representada por escritoras como Teresa Mañe, conocida por el seudónimo de Soledad Gustavo, y Teresa Claramunt. Algunos de sus escritos circulaban ya en la Argentina entonces, pero el mayor impulso al feminismo anarquista en el país provino de los activistas españoles y de los exiliados italianos, como Enrico Malatesta, Pietro Gori y Luigi Fabri. Lo único y la pluralidad. La anarquía dice: ningún patrón, ningún gobierno, ninguna autoridad coercitiva, ninguna explotación. Y por consiguiente, en relación con el amor, la anarquía no puede decir sino una sola cosa: abolición del matrimonio oficial, de las leyes que lo regulan, de la esclavitud económica que lo impone, de la prepotencia del macho sobre la hembra, que es origen o la consecuencia de ese matrimonio. Cuando ya no existan el salario y la explotación, entonces el amor será libre. Luigi Fabri, 1877-1935. Fue un teórico del movimiento anarquista italiano, exiliado en Uruguay durante el régimen de Mussolini. Creó la revista Studi Sociali, continuadora del pensamiento de Malatesta. Se dice de mí, documenta. Como fue y siguió siendo un ideal anarquista de esa época y de décadas posteriores, las redactoras de La Voz de la Mujer fueron también entusiastas partidarias del amor libre. La defensa del amor libre y la hostilidad al matrimonio fueron compartidas por otros grupos libertarios latinoamericanos que difundieron y organizaron comunidades de relaciones libres. El casamiento no era solamente una institución burguesa, también restringía la libertad de las mujeres, incluyendo su libertad sexual. En correspondencia con las feministas de otras latitudes, las argentinas de La Voz de la Mujer centraron el concepto de opresión en la opresión de género, así que atacaban el onanismo conyugal del matrimonio como una causa asociada a la opresión de clase, la miseria y la desesperación. El ideal de pareja era dos camaradas libremente unidos. El sexo, entre comillas, degenerado, se asociaba con el enemigo, especialmente los curas y los burgueses. Pero los límites del radicalismo sexual de las redactoras de La Voz de la Mujer están claros. Ellas no defendían la permisividad sexual, sino que percibieron que el principal problema para la liberación de las mujeres era el poder de los hombres, cuyos privilegios cuestionaron. Dado que la hipocresía y la explotación social de las mujeres eran temas recurrentes en el periódico, no sorprende que las prostitutas fueran vistas como mujeres caídas, inocentes que habían sido corrompidas, doblemente traicionadas en razón de su sexo y de su clase. Una concepción romántica que consideraba a la prostituta como una mártir de la sociedad. Madres, educad bien a vuestros hijos. No les enseñéis a creer en Dios. Enseñadles que la religión es la atrofia de la mente, tanto de los hombres como de las mujeres, y por lo tanto es lo que impide el desarrollo del progreso. Demostradles que la religión es contraria a las leyes naturales, que ella es el símbolo de la ignorancia y de la depravación, y por fin, que la religión es una farsa que han inventado para que no viéramos más allá de nuestras narices y para que nos entreguemos atados de pies y manos cual mansos corderos a nuestros explotadores y tiranos. Ni Dios, ni patrón, ni marido. La Voz de la Mujer se oponía, como el resto del movimiento anarquista, a la autoridad de la religión y del Estado. y era intransigente con la policía. El odio a la iglesia y a la explotación de las clases, con una crítica específicamente feminista a la explotación sexual de las mujeres, está presente, escrito en un estilo de cruda claridad y crudo lenguaje, en el tercer número del periódico. Con la firma de Luisa Violeta, se narra un diálogo, un incidente autobiográfico entre un cura y una chica de 15 años que tuvo lugar en el confesionario. El cura le reprocha a la joven no haber asistido a misa y ella explica que ha debido cuidar a su madre enferma. Pero desgraciada, ¿no sabéis que primero es el alma y después el cuerpo?, le dice el cura. Y luego le pregunta con agudo interés y excitación si la chica se masturba, cómo lo hace, cuándo, dónde, con quiénes y quién le ha enseñado. La joven contesta que él mismo, el cura, es quien le había dicho que era muy bonito hacerlo. El diálogo termina cuando el cura la invita a pasar al confesionario e intenta violarla con los ojos encendidos y fuera de la órbita, textual en el periódico. Leído desde nuestra actualidad y desde las frecuentes noticias que tienen a la iglesia y a los sacerdotes como protagonistas de escándalos sexuales, los consejos de Luisa Violeta en La Voz de la Mujer de febrero de 1896 suenan actuales y premonitorios. Padres de familia que tenéis hijos, no los mandéis jamás a esos antros de ignorancia y depravación. No mandéis a vuestros hijos al confesionario, porque esos infames buscarán corromperlos y hacerlos servir de pasto para sus lúbricas pasiones. Padres de familia, ¿no veis que sus instintos son más negros que el traje que visten? ¿No veis la máscara de la hipocresía que llevan? No os fiéis nunca de esos bandidos, ladrones y asesinos protegidos por sus hermanos, la autoridad y el gobierno. Y vosotras, niñas, si no queréis ser víctimas de esos asquerosos reptiles, no tratéis nunca con gente que huele a sotana y evitad la ocasión, no yendo jamás a la iglesia. Se dice de mí, documenta. Que el pan que el obrero amasa coma con dicha cumplida y que el derecho a la vida goce sin traba y sin tasa. Que el albañil tenga casa y el sombrerero sombrero. Que no se robe al obrero el fruto de su labor. Y que no haya explotador, sacerdote ni guerrero. Ni Dios, ni patrón, ni marido. La Voz de la Mujer era uno de los típicos diarios pequeños, semiclandestinos y efímeros de la tendencia comunista anárquica que reivindicaba la propaganda por los hechos. Aunque estaba dirigido a la clase obrera, parecía tener pocos lazos orgánicos con ella. Sin embargo, su feminismo militante debió haber provocado alguna respuesta entre las mujeres trabajadoras de Buenos Aires, La Plata y Rosario, ya que duró un año durante el cual se imprimieron entre 1.000 y 2.000 ejemplares de cada edición, un número respetable para un diario de sus características en esa época. Sus redactoras surgieron de las grandes comunidades española e italiana y se identificaban a sí mismas con las mujeres de la clase trabajadora. Entre ellas, seguramente había numerosas lectoras que se desempeñaban, particularmente entre las inmigrantes, como empleadas domésticas, modistas, costureras, cocineras, maestras y enfermeras, los oficios más frecuentes para las mujeres trabajadoras. En un número de la revista Caras y Caretas de 1901, se menciona a las dos hermosas mujeres que publican La Voz de la Mujer, y se alude a una actriz como una de las colaboradoras, pero no se da el nombre. Se publican también fotos de Teresa Marquicio, María Calvia y Virginia Volten, a quienes la revista identifica como redactoras del periódico, que para ese año de 1901 ya estaba fuera de circulación. Un año ha transcurrido desde que salió a la luz el primer número de La Voz de la Mujer. Un año de luchas, de sacrificios, de crueles alternativas, de esperanzas y de caídas solamente atenuadas en algo por satisfacción de la lucha. Dos redacciones han estado a cargo de esta hoja, poniendo las dos su corta inteligencia y sus energías todas al servicio de la causa que defiende, la anarquía. En este año, la vida de esta hoja ha sido precaria y raquítica, tanto así que con pesar confesamos que si los compañeros no tratan, si les agrada nuestra propaganda, de ayudarnos un poco más eficazmente, nuestros esfuerzos serán inútiles y tendremos que cesar de publicar La Voz de la Mujer, y con ella, la del único periódico de América y tal vez del mundo entero que hace propaganda de nuestros ideales por mujeres y especialmente para ellas. La convocatoria se publicó el 1 de enero de 1897. Fue la edición número 9 del periódico, en cuya portada se anunciaba: sale cuando puede. Sale cuando puede significó en los hechos que aparecía cada 3 semanas al principio y que más tarde se fueron distanciando los periodos de espera entre número y número. La Voz de la Mujer tenía 4 páginas que eran financiadas, como era normal para estas publicaciones anarquistas, por suscripción voluntaria de sus lectores y lectoras. Una pista que indica la condición y el sentido del humor de este público son los nombres de fantasía que usaban para contribuir con el periódico en forma anónima. Bajo el título «Suscripción a favor de La Voz de la Mujer», se detallaban en la última página listas como la siguiente, con su respectivo aporte: un herrero explotado, 50 centavos. Hacha y veneno, 20 centavos. Esclava, 15. Sobrante de cerveza, 55 centavos. Fuego y exterminio, 25 centavos. Una que escupe sangre, 10 centavos. Las cuentas, resumidas al pie, siempre resultaban en rojo. Los gastos de impresión y distribución por correo siempre superaban los ingresos. Los gastos de impresión y distribución por correo siempre superaban los ingresos. El número 9, a pesar del conmovedor pedido de ayuda a los compañeros para sostener la hoja precaria y raquítica, fue el último número de La Voz de la Mujer. El guión de este programa fue redactado a partir de la investigación de Maxine Moliné, profesora de Sociología del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Londres, en el libro La Voz de la Mujer, periódico comunista anárquico, editado por la Universidad Nacional de Quilmes. Participaron hoy en Se dice de mí Documenta Cecilia del Oro, Estela Salum, Marcelo Pascucio, Ileana Brodsky, Lidia Velázquez, Mónica Reynoso. Se dice de mí Documenta. Los audios de los programas emitidos están disponibles en la página web de la radio www.fm1037online.com.